mandala con los pibes, a la gata de tu hermana, que la de cama en tu casa bañadita y empachada, que la de cama en tu casa bañadita y empachada. ¡Dime chorro! Sale.